Bueno, y con esto damos por iniciada ya la quinta transmisión de este programa. Mi nombre es Alejandro Nava. Y bueno, hoy te tenemos un programa totalmente diferente a lo que hemos estado viniendo haciendo semana tras semana. Hoy te transportaremos a ciertas situaciones que, bueno, ya las estarás viviendo en el transcurso de este programa. Te dejo con esto. Esto es Vivo de Fobia. Sin importarnos cómo es el final, no hay otras vidas, tierra, nada más. Caminaremos juntos, escaparemos de la realidad. Dolera. No existen cuerpos, mentes, nada más. Eres sangre tibia y yo me siento vivo. Oh, oh, oh, oh, oh. Transformaré mundos, inventaremos mares que cruzar. Si nos perdemos, nada pasará. Ahora lo entiendo, amar es liberar. Eres sangre tibia y yo me siento. Queridos amigos, así damos por iniciada esta quinta transmisión. Es un gustazo para mí seguir con ustedes. Ya llevamos un mes, afortunadamente un mes ya de transmisiones. Y bueno, para mí es un gusto, es un placer estarlos acompañando. Mi nombre es Alejandro Nava Bueno, voy a estar con ustedes durante el resto de las transmisiones. Por ahí tenemos, vamos a tener algunos contactos con algunas personas vía telefónica. Y bueno, hoy tenemos un programa totalmente distinto, totalmente diferente a lo que hemos venido manejando durante las grabaciones pasadas. Hoy tenemos un programa que, bueno, estaremos llevándote y transportándote a momentos y situaciones que te ayudarán a recordar esos momentos buenos en tu vida, esos momentos difíciles que bueno, has aprendido a sortear, porque la vida de esto se trata, ¿no? La vida de esto se compone, de esto se contempla y bueno, hay que estarlo viviendo. Recordar, recordar es volver a vivir. La ventaja del ser humano es que puede guardar recuerdos de momentos y situaciones en específico, momentos de mucha felicidad o momentos de mucha tristeza. Pero hay un problema: los problemas difíciles o aquello que más nos lastima siempre toma el lugar de lo bueno, es decir, sobresale por aquello de las cosas buenas que nos han venido sucediendo. Y bueno, esto no tiene por qué suceder. Las cosas buenas deberían contar más que lo malo. Yo no te digo que bueno, no, nunca vas a vivir momentos malos. Al contrario, la vida de eso se compone. Y por eso estamos aquí, porque tenemos que aprender a sortear todas esas dificultades que bueno, la vida nos vaya poniendo. Yo no soy perfecto, yo no soy un maestro o un erudito en esta situación, pero algo hemos aprendido, algo hemos platicado con muchas personas. Y bueno, todo se basa en trasladarte a un lugar. Este programa realmente está creado para que lo escuches en tiempo nocturno, a las horas de la noche, cuando ahora te dispongas a tomar un rico sueño, o ya estés relajado, ya hayas terminado tus jornadas laborales, ya hayas terminado todos tus compromisos, y bueno, estés tranquilito, estés relajado, para que nuestra situación y nuestra temática pues funcione. Por ahí me está llegando un mensajito, vamos a darle lectura. Es de nuestro queridísimo amigo Manuel Gómez Gómez, que más adelante vamos a tener un enlace con él en el transcurso de este programa, ¿no? Y te decía, la idea, déjenme un poquito a fondo. La idea de todo esto, bueno, se vuelve entonces trasladarte y llevarte a ciertos momentos de tu vida, ¿no? Ciertas situaciones que van a ser muy gratas para ti, que van a ser muy, te van a hacer pensar, te van a hacer recapacitar. ¿Qué pasa entonces cuando la gente quiere y no puede hacer las cosas? ¿Y qué pasa cuando la gente quiere pero no puede hacer esas cosas? Son situaciones muy en específico, son situaciones que te van a gustar, yo sé que te van a mover. Tenemos una programación musical bastante buena, tenemos variadito hoy. Bueno, te adelanto, de banda tenemos muy poco contenido, de hecho es, te voy a decir que es casi nulo, pero bueno, por ahí tenemos a El Tri con Las Piedras Rodantes, tenemos a Plástico con Prende la Luz, Maná con Hechicera. Tenemos por ahí también algunos covers de Thalía, ¿Qué será de ti? Una excelentísima canción, por supuesto, tanto en la voz de su compositor original, tanto como en la voz de, pues, de esta muchachita, ¿no? Thalía, que bueno, ha venido haciendo, pues a lo mejor reavivando su carrera, ¿no? Yo le perdí por un tiempo la pista y no supe qué fue de ella, y de repente la veo llegar con este sencillo trabajado. Por ahí inclusive Joan Sebastián estuvo por ahí con él y me pareció muy bueno, inclusive el video me pareció de una excelentísima calidad. Y bueno, también va a estar ella por aquí con nosotros, Hombres G, vamos a tener, bueno, escuchamos a Fobia vivo. Una excelentísima canción que, bueno, se presta a la temática que vamos a ir manejando y que vamos a ir trasladando, ¿no? Yo te voy a dejar con Hombres G, Si No Te Tengo a Ti, un grupo bastante bueno con excelentísimas canciones. Te recuerdo mi nombre, yo soy Alejandro Nava y bueno, estaremos aquí acompañándote el resto de esa transmisión. Esto es Hombres G, Si No Te Tengo a Ti. Regresamos. Estuvo Hombres G, si no te tengo aquí. De fondo estamos escuchando a Laura Pausini con Tiziano Ferro, no, una canción excelentísima cantada a la versión italiana, ¿no? Ahora vamos a entrar dentro entrar de lleno al tema, a lo que venimos, ¿no? Vamos a por ahí a cambiar la música de fondo con algo relajante, algo... Ok. Muy bien. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos e imagina que estás a la orilla del mar. O sea, incluir un poquito de eco. Ok. Cierra tus ojos. Imagínate a la orilla del mar. La brisa relajante se escucha. Por allá a lo lejos, escuchas el cantar de las aves. Por allá también a lo lejos, escuchas un barco. Qué lindo se escucha, ¿verdad? Y te empiezas a quedar suavemente dormido. Te empiezas a quedar tranquilo, muy tranquilo, cansado, y tu mente empieza a recordar. Tu mente empieza a viajar y empiezas por acordarte de cuando eras niño. ¿Ya te acordaste? ¿Cómo reías? ¿Ya te acordaste cómo llegabas de la escuela y con mucho ánimo y con mucho gusto, bueno, corrías a abrazar a tus padres, ¿no? ¿Hace cuánto que no lo haces? ¿Y hace cuánto que esos padres están sin un abrazo tuyo? Si los tienes, corre y abrázalos hoy que los tienes. Empiezas entonces a recordar esas alegrías de cuando ibas a la escuela. Qué emocionante era que te pusieran esa estrellita en tu frente por buen comportamiento, ¿no? Y luego te preguntas, ¿por qué, si yo era feliz, tenía que crecer? Pero ya creciste y no hay nada que puedas hacer por cambiarlo. Absolutamente nada. A lo lejos sigues escuchando el mar. La brisa acaricia tu cara. La arena está tibia. Y tú sigues relajado. ¿Por qué las cosas deben de cambiar cuando somos chicos a cuando somos adultos? Es decir, ¿por qué nos cuesta más trabajo reír ahora que somos grandes? Cuando éramos niños, jugábamos a ser mayores. ¿Por qué ahora que somos grandes no podemos jugar a ser menores? Y empiezas a recordar, tu mente se empieza a ir. No la puedes detener. Ahora ya estás más grandecito. Ahora ya eres otra persona totalmente diferente, ¿verdad? Ya vas a la secundaria. Empiezas a noviar. Pero las preocupaciones de la vida ahorita son tu escuela y tu vida social. Tú no entiendes de gastos, tú no entiendes de problemas económicos, de problemas políticos. Tú te preocupas por ser feliz. Y ahora te pregunto,

y ya no estás en la secundaria. Ahora estás en la escuela preparatoria y estás a punto de salir. Y te das cuenta que ahora te preocupa más tu aspecto. Te das cuenta que ahora te preocupa más el qué dirán. Buscas verte bien, arreglarte bien. Buscas caerle bien a todos, absolutamente a todos. Eres selectivo con tu grupo de amigos. Y a esas alturas, yo te pregunto, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Te das cuenta a lo que estás llegando? Estás matando el niño que llevabas por dentro. Porque hoy te cuesta más trabajo divertirte. Hoy te cuesta más trabajo expresar lo que sientes. Expresar tu cariño, expresar tu amor. Y te vuelvo a poner la misma situación. Tus papás. ¿Hace cuánto tiempo que no los abrazas? ¿O hace cuánto tiempo que no pasas un día con ellos? Sin preocuparte por tener que llegar temprano y conectarte a esas famosas redes sociales. ¿Hace cuánto tiempo que te sigues preocupando por lo que la gente pueda pensar de ti? ¿Te das cuenta? Y luego viene lo importante. Te empiezas a enamorar de alguien. Esa niña, ese niño que te llama la atención. Ahí está. Y te gusta cómo sonríe. Y su risa se pierde con el ruido del mar. Y te gusta cómo habla. Y su voz se confunde con el canto de las aves. Y te empiezas a olvidar de todo. Y no hay nada más para ti que ella. Si las cosas siguieran así, pues qué excelente, ¿no? Pero después cambian. Porque ya te gustó otra persona. Porque ya te empezaste a fijar en otra mujer o en otro hombre. Cualquiera que sea tu caso. Y te das cuenta que es difícil elegir. Pero de lo que no te das cuenta es del grado y el nivel que esa decisión tiene. Hasta dónde te puede afectar, perjudicar. ¿Hasta dónde te puede beneficiar? Pero es normal, no aprendemos, no nacimos con este conocimiento. La prueba y el error nos darán la experiencia. Hasta aquí todo muy bonito. Recordaste momentos muy agradables, a lo mejor tristes. Pero bueno. Ahí te va una situación. Te enamoras y estás con la mujer que quisiste. Y luego te das cuenta de que no era esa persona la indicada. ¿Qué tal? Difícil, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Ahora te preocupa más. ¿O es más importante las decisiones que vas a tomar? ¿Y te acuerdas de niño? ¿Que solo te preocupabas por jugar y divertirte? ¿Que tu padre no te enseñó, tu madre nunca te aplicó para poder tomar las mejores decisiones? A lo mejor no las indicadas, pero tu momento, las más adecuadas para ti. ¿Y qué vas a hacer? huir, como huías cuando tus papás te regañaban. Ok, ¿qué hacer? Yo no sé. Sería bueno que me lo dijeras. Es difícil. Es muy complicada. Son situaciones realmente extremas. Esa fue una. Ahí te va otra. Te empiezas a enamorar y esa persona no era para ti. Y tú ya te enamoraste. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué sigue? Exacto. ¿Cómo olvidarla? Y empiezas a hacer sin fin y sin número de cosas. ¿Cómo olvidarla? Yo todavía no lo sé. Al final de este programa vamos a llegar a una conclusión para este tipo de situaciones, ¿no? Y luego viene la otra. Y con esto vamos a dar por terminada ya esta sesión. Luego viene la otra. Amas mucho a esa persona y esa persona está contigo. Pero tú ya no puedes más por su actitud. Qué difícil, ¿no? Y te apuesto que más de alguna de las cosas que te estoy contando ya te sucedieron, ¿no? Por eso te voy a dejar con esta canción. Vamos a quitar los efectos, vamos a... Ahora sí estamos más como familia. Pues te voy a dejar con esta canción, Héroes del Silencio, La Chispa Adecuada. Qué difícil es encontrarla, pero cuando la encuentras, puta, no hay mejor. No hay nada mejor que eso. Yo te dejo con esto, La Chispa Adecuada, y regresamos con el segundo segmento. Ya son 32 minutos de grabación. Y bueno, yo regreso contigo. Mi nombre es Alejandro Nava y esto es La Chispa Adecuada. Todo arde sin aplicar. caliza siempre ajena, blanca esperma resbalando por la espina dorsal. Ya somos más viejos y sinceros, ¿y qué más da? Si miramos la laguna como llaman a la eternidad de la ausencia, no sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple, y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas la chispa adecuada. ¿Qué te pareció ahí la chispa adecuada, no? Excelentísima, en mi punto de vista, excelentísima canción. Y bueno, vamos a continuar. Ya por ahí están preparadas las conexiones pertinentes y los enlaces pertinentes. Vamos a intentar comunicarnos con esta persona. Vamos a intentar comunicarnos con el maestro Manuel Gómez Gómez. Bueno, nos ha seguido fielmente. Vamos a ver. Ok, está llamando ya. Voy a bajarle un poquito a la música de fondo. Sí, ¿qué tal, maestro? Buenas noches. Sí, maestro. Sí, a tus órdenes. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches. ¿Tú? Un placer que nos esté acompañando hoy aquí. Sí. En el programa de Al Aire, sí. Maestro. Qué interesante, ¿eh? Pues felicitarlos por el esfuerzo y el entusiasmo con el que llevan a cabo su propuesta y principalmente, pues, en particular, por su quinto programa, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo? Es correcto, maestro, ya el quinto programa, bueno, nos ha estado yendo muy bien, hemos tenido una excelente respuesta por parte del público, pero bueno, maestro, para nosotros es un placer tenerlo aquí en esta quinta transmisión, ya un mes de estar al aire, pero cuéntenos de usted, maestro, qué es lo que está haciendo, por ahí se va a integrar con nosotros al proyecto. Pues ahorita de manera inmediata, pues apoyar todas las propuestas, sobre todo que emprendan, pues, jóvenes como ustedes, entusiastas, un segmento que definitivamente, o sea, tiene muy pocos espacios, desafortunadamente que tiene muy pocos espacios, y que bueno que con la iniciativa de algunos jóvenes inquietos como ustedes, pues, de alguna manera logran resarcir, pues, y generar una propuesta interesante de la gestión cultural, ¿no? Entonces apoyar todos estos esfuerzos, yo creo que ese sería un punto de partida fundamental, ¿no? Un punto de partida fundamental, y pues buscar que estos mismos pues no decaigan, que no decaiga el ánimo, sobre todo por parte de ustedes, y que sigamos picando piedra, ¿no? Juntos, sigamos picando piedra y abriendo caminos, abriendo horizontes, ¿no? Para que pueda generarse una propuesta, pues, de alternativa en esta sociedad, ¿no? Es correcto, maestro. Acaba de decir un dato muy, muy interesante. la relación en cuanto a lo cerrado y la falta de foros que para esto existe, ¿no? Bueno. Sí, maestro. Sí. Acaba de decir algo usted muy, muy importante, pues la falta de foros, ¿no? Y espacios que bueno, para esto existen, ¿no? Así es, y bueno, pues, si no, si no, ahora sí que, pues necesitamos, pegarle, ¿no? O sea, trabajar bastante duro, porque en realidad son muchas las necesidades, son muchas, y me consta, pues, las manifestaciones y el trabajo artístico que los jóvenes desarrollan y despliegan, y es muy triste, pues, o sea, que no haya eco, que no haya eco, sobre todo en las iniciativas pues encargadas de desarrollar y de alguna manera incentivar el trabajo cultural, ¿no? Entonces yo creo que, te repito, esta iniciativa por parte de ustedes, que sé que no es la primera, o sea, sé que han transitado por otros proyectos, muy exitosos algunos de ellos, y por supuesto con muchas complicaciones, ¿no? Con muchas complicaciones. Así es. Pero siguen adelante, siguen haciendo su trabajo, y yo creo que poco a poco tenemos que ir abriendo pues las puertas para que la expresión, sobre todo de los jóvenes, con esa intención tan fuerte, tan vigorosa, tan importante, pues de expresión en los diferentes ámbitos de la cultura, pues quede manifiesto, ¿no? Es correcto, maestro, y bueno, reiterarle por parte de bueno, de este grupo que estamos haciendo este trabajo, reiterar el compromiso también hacia con ustedes. Si en algo podemos echarnos la mano, maestro, cuente con nosotros ampliamente, maestro. Yo creo que de antemano nos echan la mano con el trabajo que ustedes realizan, pues como tú comentabas hace un momento, a falta de foros, a falta de iniciativas, a falta de propuestas, a falta de apoyos, pues yo creo que el trabajo que ustedes desarrollan es ya un elemento fortificante que también de alguna manera nos permite impregnarnos un poco del entusiasmo pues que ustedes llevan a cabo. Así y es. Apoyar también las iniciativas que uno de alguna manera desarrolla en el ámbito cultural, ¿no? Así es, como dice el dicho, maestro, arrieros somos y en el camino andamos. Así es. Es correcto. Pues felicitarlos, Alejandro, de veras, echenle muchísimas ganas. Gracias. Espero que estemos hablando en otros 10, 15, 20, 30, 40, 50 programas, los que sean necesarios, ¿no? Es correcto. Y de aquí mismo yo siento que se desprenden otras posibilidades, otros proyectos, que yo pienso que se van cristalizando poco a poco, ¿no? Así es, maestro. Bueno, le agradecemos este contacto que tuvo con nosotros, maestro. No, estamos para servirte. Y esperamos sean muchísimos más, profe. Vale. Que estén muy bien, ¿eh? Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias, maestro. Bueno, por ahí estuvo ya la intervención de nuestro amigo Manuel Gómez Gómez, una excelentísima persona con que yo la admiro y la apoyo demasiado, la apoyo mucho. Bueno, me da gusto tener la compañía tan grata de esta persona en este programa, ¿no? Yo te voy a dejar con algo de Kalimba. Con esta transmisión nos damos algo de musiquita, algo que se titula Duele. Excelentísima canción. Sigue recordando, tú en tu rollo de la playita, de la brisa, de las situaciones estas. Tú sigue recordando, tú síguete relajando. Nosotros ya regresamos contigo. Yo soy Alejandro Nava y te estaré acompañando en el resto de esta transmisión. Sin estar junto a ti, me pesa vivir, regresa voy a morir. La conciencia me miente, no puedo aceptar perderte, yeah. Es profunda como el mar, la tristeza de buscarte en mi mente, yeah. Porque duele. Me deshace. Siento frío, son heladas en la calle, las miradas. No te puedo borrar, no quiero intentar, no puedo ni comenzar. La conciencia me miente, no puedo aceptar perderte. Yeah. Es profunda como el mar la tristeza de buscarte en mi mente. Porque duele, duele tanto amarte así. La ilusión se me escapa. Me deshace despertar y no tenerte aquí. Siento que me mata. Duele tanto amarte. Estamos llegando así a la parte final de esta quinta transmisión, ya más de un mes trabajando constantemente semana tras semana con ustedes, y me da gusto informarles y hacerles de su conocimiento que este proyecto va creciendo con cada día que pasa, con cada transmisión que logramos sacar. Este proyecto va creciendo, se va concretando más. Y bueno, esperamos iniciar el año este próximo 2011. Estamos por despedir también ya el 2010. Por ahí estamos preparando algunas sorpresitas con ustedes para cerrar este fabuloso 2010 que nos dejó muchas experiencias, que nos dejó demasiadas situaciones por las que, como se trata hoy el programa, de recordar, ¿no? Me da gusto saber que, bueno, que los comentarios dentro de las redes sociales se siguen dando. Algunos se están dando más a manera y a título personal, algo más a manera de título, pues a la gente que colabora aquí, ¿no? Por ahí me llegan los papelitos de los compañeros. Y oye, que mándale saludos a fulanito y que te mandaron sus saludos a ti y échale ganas, y no faltan y sobran muchísimos abrazos que la gente, bueno, nos ha otorgado, porque de alguna manera o de otra hemos estado contribuyendo a que, pues, los momentos en su vida sean, pues, cada vez de mejor calidad, ¿no? Y esta es la finalidad de nosotros. Ya y lo decía por ahí el maestro Manuel Gómez Gómez, yo estoy encantadísimo con esa entrevista corta, muy rápida. Por ahí trataré de algún día tenerlo aquí dentro de cabina, para que, bueno, podamos platicar más tiempo, ¿no? Y no estemos tan limitados por los costos estos de las comunicaciones y de los grandes monopolios que existen en este país y como a muchos otros, ¿no? Pero bueno, en fin, eso queda sobrando. Te voy a dejar con otra cancioncita. Maná, Hechicera, ¿qué te parece? Algo más rockerón, algo más movidón. para que ya vayas despertando de ese trance en el que te hicimos entrar y vayas dejando ya todos los recuerdos. Te voy a dejar Maná, Hechicera. Yo soy Alejandro Nava y bueno, te estaré acompañando en los próximos minutos, de los pocos minutos que nos quedan ya de grabación. Vamos a cerrar con una llamadita más, con un enlace más. Y bueno, yo soy Alejandro Nava, te dejo con esto, Maná, Hechicera. Será. Es un placer para mí, rotundamente, saber que, bueno, estamos llegando ya a los 55, 56 minutos de grabación en este, pues en este ya quinto programa. Para mí me da un gustazo enorme saber que estamos cumpliendo, seguimos trabajando, tenemos constancia, señores, tenemos ganas de hacer las cosas. Yo creo que eso nos va a ayudar a marcar la, pues hasta cierto grado, la diferencia, ¿no? Por ahí escuchamos Maná, Hechicera, de fondo escuchamos Plástico, Prende la Luz. Ya ves, este programa totalmente variado, totalmente, pues para todos los gustos, ¿no? ¿Por qué no? Una buena fumada, el cigarrito. Es malo, déjenlo, chicos, es malo. Pero bueno, no entendemos, no vamos a entender. Así nos dicen, peligro, no entres, entramos. Prohibido el paso, pasamos. No fumes, fumamos, no tomes, tomamos, ¿cómo no? Pero bueno, no es esa la, pues la idea de vida, ¿no? Y para cerrar, estimados amigos, es un placer para mí. Bueno, vamos a intentar, como todo en este programa, conexiones, llamadas, conexiones de internet, enlaces a otros estados. Al igual que todo, bueno, está fuera de nuestras manos. Esperamos no tener ninguna complicación, así como salió la llamada de, bueno, el profesor Manuel Gómez. Bueno, que salga esta llamada. Tenemos a una persona excelentísima en lo que hace. Él es un intérprete de la música romántica. Excelentísima persona. Se llama Homero. Vamos a intentar comunicarnos vía telefónica con él. Vamos a eliminar la música de fondo. Intentar pues ahora sí generar esta comunicación. Ahí está. A ver. ¿Sí? ¿Qué tal, Homero? Habla Alejandro Nava del programa Al Aire, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien a gusto aquí en mi casa. Un gustazo tenerte con nosotros en, pues ya en esta parte final del quinto programa ya, gracias a Dios, hoy ajustamos cinco programas, ¿cómo ves? Ok, no, pues muchas felicidades, qué padre, me da mucho gusto. Homero, por ahí, perdón, dime, adelante. No, adelante. Por ahí teníamos ya programada alguna entrevista con ustedes. Bueno, bendita, uh-huh, bendita sea la tecnología que podemos tenerlos aquí en el programa y que podemos estar con ustedes, ¿no crees? Sí, claro que sí, no, pues también bendito Dios que se pueda establecer esta conexión también para saludar y por ahí pedirte a ti y a tu público una pequeña disculpa por no haber estado, no nos pusimos de acuerdo bien, pero pues... Oye, Homero, muy a la orden. ¿Qué onda? Para toda la gente que bueno, afortunadamente nos está escuchando, uh-huh, o nos va a escuchar en la transmisión de este programa, uh-huh, ¿por qué no nos platicas así rápidamente lo que tú haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues yo soy Homero Durán, soy cantante y compositor. Actualmente me dedico a trabajar en un lugar que se llama Janeiros y en otro que se llama La Vida, aparte de que estoy haciendo un disco de canciones mías, que está muy bonito, me encantaría llevártelo, que lo escucharas. Cómo no, con mucho gusto. Y te hace, pues, poder tocarlo ahí para toda la gente que lo escuche y que sepan que va con todo el respeto y cariño del mundo. ¿Cuántos años o cuánto tiempo llevas ya en esta bonita carrera? Que, por cierto, mañana es Día del Músico, ¿eh? Unas felicitaciones adelantadas para ti y la gente que te acompaña. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, y ahí se las mandamos a todos los compañeros. Pues ya llevo 6 años, empecé desde los 17, aunque formalmente cuando empecé a dedicarme a esto ya de una manera más profesional es desde hace como 3 años. Entonces ya tienes un tramo bastante recorrido, ¿no? Pues no tanto como yo quisiera, pero sí ya hemos avanzado, he aprendido muchas cosas, he conocido mucha gente que me ha dado fe, me ha dado confianza en que estoy en el camino correcto y pues aparte conocer también gente como tú, ¿no? Que se dedica a dar la oportunidad a gente como yo y a mi trabajo de poder llegar a más oídos y a más corazón. Es correcto. Oye, Homero, ¿qué tipo de música es la que tú interpretas? Pues es un concepto pop, entra dentro de la balada pop, tengo algunas ondas medio rockeronas, puede ser un concepto rock pop para englobártelo en un solo género. Y claro que cada quien siempre le encuentra así como un estilo propio y todo, pero sí, finalmente es. Para mí es un concepto pop rock interesante. ¿Y qué tal te está yendo con este concepto? ¿La gente lo está aceptando? Pues fíjate que ahorita estamos trabajando básicamente en lo que son los covers. Mi disco todavía no lo lanzo, todavía no lo promuevo. Es un momento que estoy esperando con muchas ansias el hecho de ya poder interpretar mi música. Ajá. Pero estamos en eso. Ya lo había hecho anteriormente con otro compañero. Ese proyecto me duró alrededor de 2 años, tuvimos muchas satisfacciones y ahorita pues vamos como solistas a tratar de llegar, ¿no?, a los oídos de la gente. Okay. Bueno, Homero, nos da un gustazo haberte podido tener aquí en este programa para toda la gente que nos está escuchando. ¿Y por qué no nos cantas algo, Homero, así a capela, algo un para pedacito. Un pedacito, a ver. Bueno. Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perder tu amor. Qué rápido se me acaba. Que dentro todo este dolor es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor. No tengo miedo de apostarte, perderte si me da pavor. Ay, super. ¿Qué tal? No, excelentísimo, Homero. Mis más gratas felicitaciones. Muchas gracias. Te deseamos lo mejor, Homero. Igualmente, hermano, y a toda la gente también, les deseo que se la pasen muy bien y recomendarles nada más ahí que disfruten de la vida sin necesidad de drogas, alcohol, cualquier tipo de vida. Creo que la vida es muy bonita y precisamente podemos encontrar una droga hermosa en vivir y en disfrutar de la vida. Es correcto, Homero. Bueno, por ahí esperamos tenerte en vivo aquí en el programa, que te traigas tu... Sí, yo también, me muero de ganas por estar ahí y cuando nos hagas el favor de invitarnos, pues con todo gusto vamos a estar ahí formalmente. Muchas gracias, Homero, y rotundo éxito. Pues muchas gracias e igualmente, hermano, y te agradezco la llamada y que te hayas tomado el tiempo de darme ese espacio para poder comunicarme contigo y con tu gente. Estamos pendientes, Homero, gracias y que pases buenas noches. Igualmente, hermano, cuídate, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, bye. Pues ahí estuvo ya el enlace, la llamada telefónica con esta persona, ¿ya lo escuchaste? Obviamente, vía telefónica, la calidad del audio pues baja muchísimo, ¿verdad? Pero bueno, aún así se escuchó muy bien, tiene una excelente voz, yo lo he escuchado varias presentaciones en vivo. El personal me parece excelente, pero bueno, ya lo tendremos aquí vivito en carne y hueso. Para que tú lo puedas escuchar, se va a traer su guitarrita, va a traer a otra persona que lo va a acompañar, mi buen amigo Cristian, un excelente guitarrista también. Y bueno, por aquí los vamos a tener, nos vamos a hacer un programa pues casi especial para ellos dos, porque de esto se trata, de apoyar los talentos que bueno, son 100% hechos en México, trabajados en México, señores. Y con esto, me da mucho gusto tener que decirte que llegamos a la parte final de esta quinta transmisión. Por ahí en la transmisión número 4 yo te comentaba que bueno, iba a ser ya totalmente diferente. Vamos a manejar otro tipo de situaciones. Y aquí está, ¿no? Aquí está el ejemplo de lo que vamos a estar trabajando. Y constantemente vamos a estar haciendo cambios para que, bueno, esto te llame a ti más la atención. Y así más gente nos pueda escuchar, ¿verdad? Si tú conoces a alguien o sabes de alguien, ponlo en contacto con nosotros. Por ahí por medio de Facebook, te lo digo, búscame por Alex Nomo, con Nomo con G al principio, o agrégame en tu Messenger, tu Hotmail. Mi correo es panther-blue2@hotmail.com, o también lo puedes hacer por el mail de mente-abierta86@hotmail.com. Estamos a tus órdenes, estamos esperando esos mensajes, esos saluditos. Un placer haberte estado acompañando en esta transmisión. Estoy totalmente satisfecho, estoy totalmente agradecido con, con las personas que nos están apoyando, con las personas que nos están escuchando, y aquí está. Aquí están los resultados cuando se trabaja. Yo te deseo lo mejor. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cualquiera que sea la hora a la que tú nos estás escuchando, te deseamos lo mejor. Esto fue Al Aire, y para cerrar, te voy a dejar con una excelentísima canción que te traerá muchos recuerdos. Se vale llorar, señores. Se vale acordarse. Una excelentísima persona que la interpreta, Thalía, ¿qué será de ti? Nos vemos la próxima semana. Yo soy Alejandro Nava. Hasta luego. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida. Motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Necesito